Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo. Quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau. En el día de hoy estamos concluyendo la serie de mensajes acerca de el hogar ideal. Y Luis Palau nos trae el mensaje que lleva por título Armonía en el hogar. Así que yo le invito a que nos acompañe con su Biblia a mano para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Sin más, entonces, con nosotros, Luis Palau. Hemos hablado sobre el hogar ideal, el hogar cristiano, el hogar en el cual Cristo mora. En días pasados hemos hablado sobre la esposa, el esposo, los hijos y los padres en el hogar ideal. Pero al concluir esta serie, quiero hacer una pregunta. ¿Hay armonía en tu hogar? ¿De veras hay verdadera armonía en el hogar tuyo? ¿O tienes pecados contra tu hogar? ¿Has pecado quizás contra tu hogar y sientes que has perdido para siempre la posibilidad de un hogar ideal y feliz? Te ruego que no pierdas la esperanza. Es cierto que a veces hemos pecado, algunos han pecado de tal manera contra su hogar, han arruinado de tal manera su vida y la vida de otros que ya es imposible enderezar lo torcido. Pero tengo esperanza para aquellos que quizás sufren por haber pecado contra su hogar. Ven a la cruz de Cristo. Hay perdón a los pies de Jesucristo. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús, dice un corito evangélico y está basado en la Biblia. En Efesios 1:7 dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. He aquí una fuente de perdón para aquellos que han pecado contra su hogar. Cristo te ayudará de una manera especial para hacer de tu hogar un hogar ideal. Cristo arrancará tu egoísmo, porque lo que arruina y corrompe los hogares es esencialmente el egoísmo. Por eso promete en Ezequiel 36, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Pero Cristo tiene que entrar a tu corazón para entrar a tu hogar. Y si Él ya ha entrado a tu corazón, permite que Él te controle. El diablo hoy en día se ríe y se burla al rostro de los hogares, aun a veces de los hogares cristianos. Toma una pareja que se ama, se casa, comienzan los problemas luego. Satanás hace que comiencen a odiarse, comienza a destrozar y mutilar aquellas vidas hermosas que unos meses, años soñaban con la felicidad. Alguien me dijo, mi hogar está en ruina. Hace 10 años que no conozco la felicidad. Esta es la historia de miles y miles de hogares. La Biblia dice que Satanás, el ladrón, viene para matar, hurtar y destruir. Esta es la delicia de Satanás, destruirte. Y tú le haces el juego al no someterte a Cristo. Abandona esta manera de vivir, te dice Dios. Ven, sígueme a mí, dice Jesús. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. No interesa cuál sea el problema en tu hogar. Si tú y tu cónyuge, tú y tus padres o hijos, estáis dispuestos a someteros a Cristo, hay esperanza para vuestro hogar. Quizá escucha mi voz una familia entera en la cual hay rencor y odio y rencilla. Oh familia, arrodillaos allí mismo al lado del receptor al terminar este programa y rendiros a Jesucristo. Recibidle en vuestro corazón. Luego escríbanos una carta y le enviaremos consejos para una vida feliz en el hogar. Con Cristo hay armonía en el hogar. Cristo es la fuente de poder. ¿Problemas? Sí, problemas siempre los hay. Jesús ya lo dijo. En San Juan 16, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo da poder. Él da sabiduría y paciencia y amor, y es todo sobrenatural. ¡Ah, qué ventaja tienen los que tienen a Cristo en su corazón! Mi esposa Patricia y yo descubrimos día tras día la gran ventaja de tener a Cristo en nuestros corazones. Yo conozco tantas parejas y mi esposa y yo conocemos tantas parejas que no tienen armonía, en la cual hay tanta desavenencia familiar, porque Cristo no les está controlando. Yo te ruego en esta hora, deja tus excusas poéticas, retóricas y emocionales. Confiesa cándidamente tu necesidad. Ven a Cristo ahora. Ríndele tu corazón, tu hogar, tu pecado. Para la juventud que me escucha, venid a Cristo ahora. A Cristo hay que recibirle por la fe. Él perdona el pasado. Él se mete en el corazón, se mete en el hogar, se mete en la sociedad para bendecir, para llenar de gozo, de alegría, de armonía, de paz, de felicidad. Sí, las cicatrices del pasado quedarán, pero la enfermedad quedará sanada. La cicatriz puede doler un poco, pero la sanidad llega al hogar. Que Cristo sea el centro de tu hogar. Cristo que bendijo las bodas de Caná de Galilea, Cristo que bendijo el hogar de Betania, Cristo quiere bendecir tu hogar. Ojalá que tu hogar, tu mundo, allí donde vives con tu familia, sea feliz, porque Dios es el rey de tu hogar. Dios quiere ser parte de tu mundo, ese mundo que es tu hogar. Y Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar a tu hogar, quiere compartir tu mesa, quiere cuidar de tus hijos, quiere ser parte de tu familia, quiere bendecir todo tu hogar, quiere guiar todo tu futuro. Así vale la pena vivir. Cuando Cristo entra, el hogar es feliz, el hogar es hermoso. Es un pedazo del cielo en la tierra, porque aquel que hace al cielo feliz es Cristo, y Cristo está en tu corazón. Do Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón, dice un himno evangélico. ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Es tu corazón un pedazo del cielo? ¿Estás compartiendo ese cielo en tu hogar? Quiera Dios que así sea, porque si así es, yo sé que tu hogar es feliz. Y junto con el mío y el de muchos otros, hacemos que nuestras patrias sean mejor porque nuestros hogares son mejores. Que Dios bendiga tu hogar en este día y para siempre jamás. Damos gracias a Dios por la meditación de Luis en este día. Y si usted quisiera volver a escuchar alguno de estos programas de la serie El Hogar Ideal, yo le invito a que visite nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net. Bajo la sección Programas de Radio podrá encontrarlos. Llegamos al segmento musical de nuestro programa en el día de hoy. Nos acompaña Koalo Zamorano con la canción Más mi casa y yo. Mi hogar desea tu presencia. Solo tú eres digno de reverencia. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo serviremos al Señor. En santidad viviremos y solo a ti nos postraremos. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta